10. Escuchamos entonces a Julio Godio. La entrevista fue bastante larga, estuvimos con él alrededor de una hora, hora y pico, así que vamos a ir pasándola en distintos programas, no necesariamente vamos a agotarlo a Godio en el día de hoy. Y agotarlos a los chicos que les escuchan, ¿no? Ni hablar. En el primer track escuchamos las opiniones de Godio sobre las diferencias al interior del sindicalismo argentino, el moyanismo, la línea de Barrio Nuevo, Medina, se llama el Pata Medina, que, de la UOCRA, que es el titular de la UOCRA, La Plata. La Plata, que en simultáneo, mientras asumía Hugo Moyano, hizo un acto, de hecho a pocas cuadras, donde cuestionó el liderazgo de Moyano. Le preguntábamos a Godio qué expresaba estas diferencias entre los diferentes liderazgos en el interior del sindicalismo argentino. Esto nos decía Godio. El movimiento sindical no es un todo homogéneo, ni es una fuerza que no tiene fisuras frente a ciertos fenómenos que se producen al interior a veces de la clase obrera, pero también fuera de la clase obrera en la sociedad política. Hay un intento efectivamente de hacer una incursión sobre la CGT, de esta CGT paralela creada por Barrio Nuevo, que no tiene realmente ninguna capacidad de incidencia, porque tiene muy pocos sindicatos. Y porque en alguno de esos sindicatos, como es el caso de la UATRE, está colocado al interior del conflicto agrario, no hay ninguna capacidad para levantar intereses propios de los trabajadores en los procesos de tensiones y de conflictos al interior del sector agropecuario. No tampoco podemos subestimar el hecho de que una parte del viejo partido justicialista se ha ido separando de Kirchner de forma constante, y también tiene vinculaciones con esta CGT azul y blanca, ¿no? Liderada por sindicalistas opositores a Kirchner. Hay que pensar de que este proceso de continuidad del modelo nacionalista e industrialista va a ir produciendo rupturas al interior del PJ. ¿Y de la clase obrera? Y de la clase obrera quizá, pero en menor grado, en el sentido cualitativo, es decir, la clase obrera mayoritariamente va a estar con este modelo hasta el final, porque sabe lo que está en juego. Pero es previsible que también tengamos contra. Y después, por otro lado, en el movimiento obrero representa en este país, desde el punto de vista a grosso modo, a los trabajadores de unas 170.000 empresas, y no todas las empresas están en igual posiciones, hay empresas que tienen conflictos. En el momento que sigue ahí, bueno, intentaba explicar la complejidad de un movimiento obrero como el argentino, con una gran masa de trabajadores, con miles de empresas afectadas. Intentaba explicar de esa manera a qué se deben los diferentes liderazgos y las diferencias que puedan aparecer al interior del movimiento obrero. Ahí subrayo, me parece que hay una cosa interesante, es cuando uno habla de CGT o piensa Moyano, y otra vez veía en Smash Music que se reían de Moyano, qué sé yo. Digo, me parece que en realidad Moyano preside, con las dificultades que eso tiene, una conglomeración de gremios, de fuerzas sindicales. La verdad que es sorprendente que se mantengan unidas. Son casi todo el sector privado argentino, casi todo el sector de servicios y de industria, 70 uniones gremiales, es decir, 70 uniones o federaciones o grandes gremios. Es decir, para adentro, a su vez, son otro conglomerado que expresa, creo que lo dijo en un momento de la charla, alrededor de 4 millones de trabajadores sindicalizados. Así es. Es un monstruo y, bueno, tiene los problemas de esa conducción. Si no recuerdo mal, lo dicho recién, dijo algo así como que había 10 millones de trabajadores, ¿no? 7 millones de trabajadores en blanco. Claro, sí, 6. Dijo, hay 10 millones de laburantes, 4 en negro, 6 en blanco. Esos 6 en blanco, 4 millones están afiliados y 2 no. A mí me pareció un número un poco alto, pero bueno, él es el que entiende sobre la materia. ¿Alguno de ustedes, los que nos están escuchando, que son laburantes, están afiliados? ¿Nos pueden contar un poco sobre eso? ¿Tienen respuesta? En el momento que sigue, precisamente vamos a hablar sobre el trabajo informal, que se ha reducido bastante de 2003 para acá, pero sigue siendo una característica del universo de trabajadores en la Argentina, alrededor del 35-38%, cuando asumió Kirchner más o menos estaba en el 50-60. Bueno, el post 2003 eran 2 en negro, 1 en blanco. Okay. Y ahora logramos casi 1 en negro, 2 en blanco. Y vamos a le preguntamos algo, digo, ¿si había alguna responsabilidad? ¿Cuál era la posición de CGT en relación a aumentar la formalidad en el trabajo? Esto nos decía Godio. Incorporar el trabajo en negro a la vida sindical no es fácil. Los sindicatos se han organizado sobre la base de trabajadores ocupados, y sobre la base de los trabajadores ocupados han ido desarrollando instituciones que permiten la estabilidad laboral y la, y digamos, la vida sindical en las empresas. En la Argentina hay 10 millones de trabajadores asalariados. De esos 10 millones, 6 millones están protegidos por la legislación laboral, es decir, son sujetos de la negociación colectiva. De esos 6 millones de trabajadores asalariados, los sindicalizados son aproximadamente 4 millones. Alta, una alta tasa. Claro. Entonces acá tenemos una gran masa de trabajadores sindicalizados. Están organizados en uniones y federaciones. Pedirles a los sindicatos estos de que hagan un esfuerzo para incorporar el trabajo negro es una petición correcta, pero no se puede hacer solo a través del sindicato. Tienen que hacer a través de la política del Estado, como es el caso de la lucha contra el trabajo negro desde el punto de vista oficial, o también exigiéndole a los empresarios de que abandonen las prácticas del trabajo negro. O sea que es un fenómeno, yo diría, complejo. Tripartito. Tripartito, por decirlo en buen sentido, en un sentido original. Y acá surge, efectivamente, el problema de que estos sindicatos que tienen trabajadores en negro tienen muchas dificultades también para crear organizaciones sindicales normales porque los echan. Entonces no es fácil, estamos hablando de un fenómeno, los echan los empresarios, fenómeno complejo. Los trabajadores en negro suelen también expresarse a través de organizaciones sociales. La CTA ha tratado de crear estas organizaciones sociales y son necesarias para este tipo de trabajador. Pero pero se cortó y ya se perdió el... Ah, ok, ahí vamos a terminar de escuchar. ¿Faltaba muchos segundos? No, ahora lo pongo de vuelta. ¿Cómo? Ahora lo pongo de la mitad. Ah, dale. Estábamos escuchando a Julio Godio, sociólogo, con una larguísima trayectoria. ¿Qué edad debe tener Julio? Entre 70 y 80 años. Más interesante me parece... No porque no sea interesante, lo estoy diciendo, ¿no? Pero me parece el planteo de tomada, de rodearse de una serie de intelectuales que permitan entender el fenómeno obrero. Fenómeno obrero que en Argentina tiene una complejidad porque tiene una larga historia de tradición y organizaciones, y que nosotros por lo menos no tiene la expectativa que sobre la larga tradición de movimiento obrero, la medida que ese movimiento obrero siga recuperando poder, capacidad, siga habiendo cada vez más laburo y cada vez más representación y mejores representantes gremiales, vamos a un escenario de mayor justicia social. Digo, uno puede adjudicarle muchos defectos a Moyano, no está entre ellos no ser ambicioso. Es un tipo que va a ir por más y que en algún lugar eso expresa el avance de una clase trabajadora. Con todos los problemas que seguramente la gente que nos escucha sufre, pero me parece que hay que pensar en esa clave, digo, tratar de entender cuál es el movimiento de la Argentina, cómo está organizado y sobre eso las claves para poder avanzar. Ahí hablaba Julio Godio sobre CGT y trabajo en negro, lo complejo que es avanzar sobre la reducción del trabajo en negro, y ahí él empezaba a argumentar sobre el rol de CTA. CTA se ha conformado y ha tenido mucho vínculo con una serie de movimientos que sí nuclean a los trabajadores informales, y ahí va a dar alguna definición sobre cómo él entiende a los movimientos sociales. No se puede hacer solo a través del sindicato, tienen que hacer a través de la política del Estado, como es el caso de la lucha contra el trabajo negro desde el punto de vista oficial, o también exigiéndole a los empresarios de que abandonen las prácticas del trabajo negro. O sea que es un fenómeno, yo diría complejo. Tripartito. Tripartito, por decirlo en buen sentido, en un sabor original. Y acá surge, efectivamente, el problema de que estos sindicatos que tienen trabajadores en negro tienen muchas dificultades también para crear organizaciones sindicales normales porque los echan. Entonces no es fácil, estamos hablando de un fenómeno, los echan los empresarios, fenómeno complejo. Los trabajadores en negro suelen también expresarse a través de organizaciones sociales. La CTA ha tratado de crear estas organizaciones sociales y son necesarias para este tipo de trabajador. Pero, a ver cómo le diría, estas organizaciones sociales nunca pueden sustituir a los sindicatos. Y esto debe de ser dicho claramente. Y los sindicatos, hay que entender que sus prioridades están sobre la base de los trabajadores ocupados registrados. Tienen toda puesta su, digamos, su tarea ahí adentro. Ahí adentro hay que garantizar salud, hay que garantizar recreación, hay que garantizar muchas cosas a los trabajadores. Era entonces Julio Godio, la idea es escucharlo a él en distintos programas, no vamos a abrumarlos hoy con Julio, que es un intelectual, es un académico, con lo cual, bueno, tiene todos sus tiempos para reflexionar y para abordar el tema en toda su complejidad. Vamos a escucharlo con tranquilidad en diferentes emisiones. Nos llega un mensajito.